Bien, vamos a hablar de cuál viene siendo el perfil del típico millonario norteamericano. Para empezar, tiene un promedio de 57 años de edad. Es hombre, casado, con un promedio de 3 hijos, ¿sí? Normalmente a los 57 años de edad, la gran mayoría de todos estos millonarios alcanzaron la independencia financiera después de los 40 o 50 años. Como uno de cada cinco promedio ya están retirados o jubilados. Dos terceras partes todavía siguen trabajando, todavía más bien utilizan su trabajo como un hobby sin estarse desgastando demasiado. Sí. Es muy interesante ver cómo todas estas personas viven, trabajan y ganan. La gran mayoría de ellos ganan empezando desde 131 mil dólares por año. Estas son estadísticas de 1996 del libro The Millionaire Next Door. Sí, se ganaban un promedio de 131 mil dólares. Más del 50%, 247 mil dólares anuales. Y solamente un 8% están en la categoría de 500 a 1 millón de dólares por año. Quiere decir que la gran mayoría de las personas, no todos, ganaban el dinero que querían. Ahora, aquí vienen unas estadísticas muy importantes. Se calcula que para el año 2005, cuando estamos haciendo estas grabaciones es el 2004, o sea, muy pronto, el 2005, la riqueza está dividida de la siguiente manera. Y quiero que veas algo muy interesante. Así es como está en Estados Unidos dividida la riqueza. Número uno, el primer estado, vámonos por estados, el primer estado que más gana. Viene siendo California, es el número uno, con un promedio de 773.213 millones. O sea, 773.213 millones. ¿Lo entiendes? Va de nuevo. El estado de California produciendo más o menos un promedio de 773.213 millones anualmente. El mercado número 2 viene siendo el de Nueva York, con un promedio de 431 mil millones de dólares anualmente. El número 3 viene siendo el estado de Texas, con un promedio de 365 mil 34 millones de dólares. El número 4 viene siendo Illinois, con un promedio de 283 mil 329 millones de dólares anualmente. Y el número 5, el estado de la Florida, con un promedio de 289 mil 231. Ahorita te voy a dar los 10 estados que más dinero producen. Pero algo que quiero que reflexiones es que el número 1 viene siendo California. 2 viene siendo Nueva York. 3 viene siendo Texas. Si tú ves en donde está la mayor concentración de hispanos en Estados Unidos de Norteamérica, es donde más dinero hay. Es ahí donde está la oportunidad. ¿Dónde está? A lo mejor en el estado en que tú vives. Noten ustedes, ahorita le voy a dar los 10, pero lo que me interesa es que los 5 mercados más importantes hispanos para nosotros vienen siendo, o sea, donde podemos desenvolvernos si no somos fluidos en el inglés, etcétera. Que no quiere decir que en otras ciudades no se gane dinero, no haya oportunidad, no importa. Pero fíjate que en la concentración de hispanos más grandes son los estados más productivos. Qué interesante, ¿no? Inmigración debería tener estas estadísticas para que no nos estén menospreciando tanto. Número uno. Pongan atención, viene siendo el estado de California. Número 2, viene siendo Nueva York. Número 3, Texas. Número 4, Illinois. Y número 5, viene siendo la Florida. Es donde estamos la gran concentración de hispanos. Bueno, como número 6, viene estando Nueva Jersey, con un promedio de 258.917 millones de dólares anuales. Número 7, viene siendo Pensilvania, con 238.010 millones por año. Número 8, el estado de Michigan con 202.929. Y número 9 viene siendo Ohio con 197.554. Y número 10 y última campeón viene siendo el estado de Virginia con un promedio de 171.516. Estas son cifras aproximadas para el año 2005. Pero quiero que veas que la oportunidad de todo ser humano aquí, de los hispanos, güeros, o gringos, o de donde sea, está aquí. Ahora vamos a ver cuáles son los grupos étnicos. ¿Será que necesitamos ser rubios, a lo mejor de ascendencia alemana, a lo mejor irlandesa, a lo mejor de Inglaterra? ¿Qué pasa con la gente que venimos de México, de El Salvador, de Colombia, de Argentina? ¿No tenemos las mismas posibilidades? Vamos a ver los grupos étnicos. De los más productivos que hay en Estados Unidos, porque recuerda que Estados Unidos es la única nación en la que vivimos personas de diferentes nacionalidades, de diferentes culturas y todos felices y en armonía, gracias al sistema que hay de control y de respeto a las autoridades. Pero vamos a ver aquí los grupos cómo producen. Los ingleses son un 10.3% de la producción del país, el 10.3%. Alemanes, 19.5%. Irlandeses, 9.6%. Escoceses, 1.7%. Rusos, 1.1%. Italianos, 4.8% del porciento de la producción de toda la nación en Estados Unidos. Franceses, 2.5%. Nativos americanos, de los indios nativos de aquí de Estados Unidos, 4.9. De Hungría, 0.5. Y en ninguna parte mencionan nuestros grupos hispanos. Probablemente es porque producimos menos del 0.5. Vuelvo a repetir, estas estadísticas son de 1996. Estoy seguro que si vuelven a hacer un censo, una misma evaluación, ahora a estas fechas los hispanos saldríamos más sobresalientes y se notará que somos un porcentaje muy importante en la productividad de esta nación. Ahora vamos a ver algo muy importante, y te dije que quería cerrar este segmento, este programa, todo el volumen, con este mi librito de 1916, que es muy interesante. Dice, debemos de llegar a la conclusión que el ser rico es el resultado de hacer las cosas de cierta manera. Y si el ser rico es el resultado de hacer las cosas de cierta manera, entonces produce los mismos efectos o resultados. Entonces quiere decir que cualquier hombre o mujer quien aprenda a hacer las cosas de esa forma, de la misma manera, puede hacerse rico. En otras palabras, no es algo raro, no es un don, no es como aprender a cantar ópera, que ya tienes que nacer con las cuerdas vocales dotadas para poder alcanzar cierta tonalidad. No. El ser rico es hacer las cosas de cierta manera, formarte ciertos hábitos, comportarte de cierta forma, y de esa manera logramos los resultados que tanto queremos. Pero aparte de todas estas cosas normales y comunes que hemos aprendido, el ser rico no depende solamente en que tengas algún negocio en particular, sino en tu forma de aprender a hacer las cosas de esta misma manera. O sea, de hacer el cambio no solamente en tu trabajo, sino en tu forma de ser. Toda tu forma de comportarte tiene que ser diferente. Imita a una persona, imita a un millonario, ahora habla, camina y compórtate como ellos. Es exactamente lo que me decía mi padre de niño. Habla, camina y compórtate como la persona que tanto quisiera ser hasta que lo seas. Cuando lo hagas, entonces lo vas a aplicar a tu negocio. Lo vas a aplicar a tu familia. Lo vas a aplicar a todo en tu vida. Ahora, déjame te digo algo. No es necesario que para ser rico o tener un negocio tengamos capital. Existen muchas formas de iniciar. Una de ellas viene siendo trabajando para una empresa, para que la empresa, cuando tú empiezas como vendedor, te dé la oportunidad de que puedas crecer y puedas evolucionar. Ellos ponen el trabajo, ellos ponen el respaldo y tú pones tus sueños y tu esfuerzo. Ahora, hay una parte en este libro que quiero compartir contigo y con esto voy a cerrar esto. Pon atención. Existe una sustancia sin forma que al darle forma te traerá riquezas más allá de las imaginables. Si quiere decir que la cantidad de dinero que te imaginas, todavía puedes tener mucho más. Nada más que ahorita no lo puedes visualizar. Pero existe una sustancia sin forma que puede producir una forma y al venderla te traerá riquezas más allá de las imaginables. ¿Sabes a lo que me refiero? ¿Sabes lo que es esta sustancia sin forma? Aquí dice, esta sustancia sin forma viene siendo un pensamiento. Y el pensamiento es el único poder sobre la tierra que puede producir riquezas tangibles. Sí, de la sustancia sin forma podemos nosotros crear algo, satisfacer una necesidad del público en general, de la gente. Al hacérselo llegar a todos, automáticamente te traerá riquezas más allá de las que tú mismo te imaginas. Te voy a dar un ejemplo. Uno de mis libros, antes de escribirlo, era una sustancia sin forma. Al darle forma en párrafos, en páginas, al encuadernarlo, al venderlo, automáticamente me produce dinero. Y mientras yo estoy ahorita haciendo estas grabaciones, hay personas que están comprando mis libros en diferentes partes del mundo. Tú también puedes crear un producto, un servicio al meterlo en una ola de distribución en las tiendas más populares, no solamente de Estados Unidos, sino del mundo. También, al darle forma a algo que pueda llenar una necesidad del público en general, también te puedes hacer rico con ello. Y esto te lo voy a leer así exactamente como lo extraje de este libro que se escribió en 1916. Dice, existe una sustancia. Esta sustancia es un pensamiento. Este pensamiento es donde todas las cosas son creadas y donde existen en su estado natural. Este pensamiento permanece, penetra y llena espacios del universo. Acuérdate, hasta la fecha, no hemos podido construir una computadora que pueda crear un pensamiento. Hasta la fecha, con toda la tecnología tan avanzada como vamos, no hemos podido descubrir algo que produzca lo que tu mente puede producir. Un pensamiento. Dicen que el pensamiento en su estado natural, como sustancia, produce físicamente lo que imaginas. Fíjate bien, esta sustancia sin forma viene siendo un pensamiento. Y en su estado natural, como una sustancia sin forma, si le quieres dar forma a algo, te puede producir físicamente forma en lo que tú imaginas. Quiere decir que tienes el poder de la creación, para que veas que Dios no nos hizo en serio, nos hizo en serio. Dice, el hombre y la mujer puede dar forma a cosas con esa sustancia sin forma llamada el pensamiento o la idea. Al imprimir su idea a la sustancia sin forma, causa y provoca que la idea, pensamiento, o sea la sustancia sin forma, por fin sea creada. Cuando tú veas algunos, por ejemplo, esta misma biblioteca en una ocasión, era una sustancia sin forma. Luego tuve que mandar manufacturar los estuches. Luego tuve que mandar manufacturar los CDs. Luego tuve que manufacturar ciertas bodegas donde se guarda esto, camionetas. Todo esto empezó a tomar forma, pero como una pieza de un rompecabezas. Una pieza a la vez, hasta que se arma todo este rompecabezas. Y la razón por la que puedes estar escuchando esta información es porque al fin fue creada. En este mismo estudio donde estoy grabando esta información, fue creada y terminada esta obra para que tú te puedas beneficiar con ella. Pero así de esa forma, también los seres humanos tenemos otras necesidades. No tantas como las que tuvimos después de la Segunda Guerra Mundial, que estaba devastado, estaba acabado el mundo. No tantas como entonces, pero seguimos teniendo otras necesidades de los seres humanos. Busca cuál necesidad tiene la gente. Dale lo que la gente quiera y una sustancia sin forma. Le puedes dar forma, puedes crear algo que traerá riquezas más allá de las que te imagines. Sí. El dinero es bueno y fuiste diseñado y creado para ganar mucho dinero. El no querer ser rico es malo. El querer ser rico es bueno. Si tú lo llegas a aceptar, nada más encomiéndate a Dios. Acuérdate cuál viene siendo la secuencia. Primero Dios, luego la familia, luego nuestro negocio. Si lo hacemos en esa secuencia, entonces tu vida va a cambiar para tu bien y me encantaría conocer tus resultados. Háblame a mi número 800 o escríbeme a mi correo electrónico. Por lo pronto, que Dios te siga bendiciendo y vámonos al siguiente volumen.